¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la alma herida y pecados todos puede perdonar? Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, es un hombre que nos guía con su luz. Jesús.